En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición de martes 28 de marzo de 2023. Y como siempre, aquí estamos desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca 101.4, aquí en calle La Fira número 10, frente a la Basílica de Santa María, en el centro neurálgico de esta preciosa ciudad que tiene ni más ni menos que tres patrimonios. Saludos también a todos los que nos veis por la gran pantalla por Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Buenas tardes. Todo parece indicar que habrá lleno total el próximo sábado a las 9 de la noche en el Martínez Valero para ese partido correspondiente a la 27ª jornada entre el Elche y el Fútbol Club Barcelona. Aunque curiosamente en lo clasificatorio habrá poca trascendencia, puesto que el Barça tiene medio título de liga en el bolsillo y el Elche está ya muy cerca del descenso a segunda, pero hay sin duda muchos alicientes. Tantos que hoy ha habido y sigue habiendo colas importantes durante toda la mañana, igual que ayer, de los abonados que tienen de tiempo hasta las 2 de la tarde para retirar su entrada. A partir de esa hora, los abonados que no hayan sacado su entrada, el club las liberará para a partir de mañana ponerlas a la venta al público en general, que en apenas 24 horas compró las 7.000 entradas a precios entre 80 y 170 euros. A esos mismos precios se pondrán mañana, si es que quedan libres. En definitiva, recordamos, 31.383 asientos tiene el Estadio Martínez Valero y se va a vender todo el papel. Se colgará seguramente el cartel de "No hay billetes". En lo deportivo, la plantilla sigue con sus entrenamientos para preparar ese choque frente al Barça. Es el debut de Sebastián Becasese, que sabe que tiene un escenario espectacular para su debut. Un entrenador conocido por su trayectoria en Argentina y en Sudamérica, pero que aquí en Europa y concretamente en España se estrena y no lo puede hacer en mejor escenario, a campo lleno, en un Martínez Valero a reventar, contra el virtual campeón de liga, el Fútbol Club Barcelona, que vendrá también con bajas. No solo el Elche tiene bajas, también las tiene el cuadro catalán. En el Elche Club de Fútbol recordamos la de Lucas Boyé, también la de Pape Chey, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción. Y casi seguro que no llegarán a tiempo, que no arriesgará Becasese con Lisandro Magallán y Enzo Rocco, que cumplirían 3 semanas, precisamente el sábado, de esa rotura fibrilar. Por su parte, Xavi Hernández ya sabe que no tendrá a Pedri, De Jong, Dembélé y Rafinha, este último por sanción, los 3 primeros por lesión. Y luego habrá que ver cómo llegan los Ter Stegen, Christensen, Koundé, Valde, Gavi, Kessié y Lewandowski, que siguen con sus selecciones. De hecho, hoy España juega el segundo partido clasificatorio de la Eurocopa contra Escocia. Y ahí, precisamente, Valde y Gavi, jugadores del Barça, pues sí juegan todo el partido, como el otro día. Bueno, el otro día no lo jugaron todos, sobre todo Gavi, que fue sustituido, pero lógicamente tienen más riesgo de llegar cansados o de alguna lesión. Aún así, con un Barça con menos titulares, seguirá siendo un equipo con plagado de internacionales. José Antonio González nos acercará en la recta final toda la repercusión de lo que nos ha dejado el fin de semana.

aparte de la repercusión mediática que tendría, para el Elche sería lo peor, porque cuanto más importantes y más tiempo llevan en primera división, más dinero se reparten los grandes. Es decir, si hay una bolsa, lo explicaba Bragarnik, si hay una bolsa de 40 millones de euros, se la reparten de manera proporcional dependiendo del tiempo que hayan estado en primera, de los ingresos que hayan tenido en primera en todos esos años, y por ello el Elche ahí estaría en clara desventaja. Por tanto, al Elche le interesa pues que sus acompañantes sean pues Almería, Cádiz, Valladolid, pues un poco más o menos recién ascendidos, y que en ese emparejamiento ahí el Elche tendría las de ganar. Bueno, el partido frente al Barça se prevé un lleno absoluto, cerca de 31.000 personas, 24.000 son abonados, vamos a ver si van a ir todos o no. Desde luego, las colas en estas últimas 30 horas están siendo muy importantes, colas durante toda la mañana hoy para sacar en taquilla tu entrada, tu suplemento, entre 10 y 35 euros son los precios para los abonados, y a partir de hoy a las 2 los abonados que no hayan retirado su entrada, su asiento quedará liberado, y a partir de mañana se pondrían a la venta a precios evidentemente mucho más caros para el público en general. Volveríamos a la horquilla entre 80 y 170, que es el precio que se vendió 7.000 entradas en un abrir y cerrar de ojos entre el jueves y el viernes pasado. Por tanto, todo parece indicar que vamos a superar los 30.000 espectadores. Incluso el club lo ha puesto todo a la venta, e incluso algunas filas bajas donde la visión no es la mejor, pero ya avisaba en su web el club que también las pondría, y eso significa que las 31.383 butacas del Estadio Martínez Valero se han puesto a la venta, y tiene pinta de que se va a colgar el cartel de no hay billetes. Clasificatoriamente no hay demasiados alicientes, porque el Barça es muy líder. Tanto que pues yo creo que el título de Liga, si no comete errores muy importantes, como por ejemplo ellos pensarán, no pueden perder aquí en Elche contra un colista desahuciado. Aquí ellos estarán pensando que aunque Xavi vaya a tirar de rotaciones entre los lesionados, sancionados, los castigados por la selección, y que tres días después tienen el partido de la Copa del Rey contra el Real Madrid, pues lógicamente el Barça solo piensa en ganar, porque un tropiezo aquí les haría mucho daño, y el Madrid, pues aunque esté lejos, podría oler la sangre. Mientras que para el Elche, pues ni ganando al Barcelona va a despertar verdaderas opciones de mantenerse, porque en el mejor de los escenarios, si ahora mismo está a 14 puntos, ganando en el mejor de los escenarios, recortaría y se quedaría a 11, a falta de 11 jornadas. Sería todavía una distancia sideral para intentar ganar pues casi el resto de partidos. Al Elche solo le valdría, si nos agarramos a las matemáticas, que es a lo único que se puede agarrar ahora mismo el futbolista, el club o el aficionado, pues tendría que ganar 10 de 12 partidos. Esas son las cuentas. A partir de ahí, quita una victoria y mete tres empates, pero vamos, o ganas 10 de 12, o ganas 9 y empatas el resto, o es imposible. No vamos a decir que es imposible, porque las matemáticas dicen que todavía podría ser, pero virtualmente el Elche está descendido. Por eso digo que clasificatoriamente es una pena que no te dé para verdaderamente ilusionarte aún ganando. Pero bueno, el Elche lo que tiene que hacer, y más ahora con el debut de Sebastián Becasese, es ser un equipo que empiece a parecerse al del año que viene. Sé que no es fácil, porque eres colista en primera y tus rivales en segunda no van a ser los de primera, pero está claro que Becasese quiere empezar ya a plasmar un libro de estilo. Quiere, de alguna manera, que su Elche sea un Elche de autor. Si lo han traído y para ello ha tocado destituir a un técnico, Pablo Machín, que había revitalizado al equipo, que le había puesto las pilas, que había empezado a ganar partidos, y a pesar de que las distancias con la permanencia no solo no se habían reducido desde su llegada, sino que han aumentado, pero es cierto que el equipo por lo menos competía, y en muchos de los partidos competía bien, teniendo en cuenta de su calidad de colista desahuciado. Becasese sabe que, aunque se le ha firmado para la próxima temporada sobre todo, él se la va a jugar desde el primer minuto contra el Barça. ¿Pero quién es Becasese? Ya todos sabemos, un poco desde el día de su presentación, tenemos una idea, no demasiado aproximada, porque en realidad en sus manifestaciones, cuando le preguntas por el planteamiento táctico, cómo juega, qué le gusta, que como buen argentino le da varias vueltas, no aclara mucho y no se tiene muy claro. Pero lo mejor es escuchar, bueno, pues a algún compañero, de en este caso Radio Argentina, que lo conoce mucho mejor que nosotros. Nuestros compañeros de Debuta Mudingalli el domingo entrevistaban al periodista argentino de Radio Info AMBA, Damián Saiz, que conoce perfectamente a Becasese en todas sus etapas allí en Argentina y en Sudamérica. Bueno, pues esta es la explicación que da nuestro compañero Damián Saiz sobre el estilo de Sebastián Becasese, que veremos si empezamos a verlo a partir del próximo sábado, aunque enfrente tenga todo un Miura como el FC Barcelona. Becasese también en el fútbol argentino tuvo la posibilidad de dirigir a Independiente y a Racing, los dos clubes de Avellaneda, dos clubes muy importantes, lo cual llamó la atención porque dirigió primero a Independiente y después a Racing. Pasó de uno a otro, lo cual sería como pasar del Barça al Real Madrid, prácticamente. Y en Independiente no le fue muy bien y en Racing sí tuvo un mejor desempeño. No salió campeón, por supuesto él no tiene campeonatos en su recorrido, pero sí tuvo un buen desempeño. Y pasando a lo futbolístico, es uno de los técnicos que se lo tiene en cuenta como ofensivo, ¿sí? Que busca el ataque. En algún momento, cuando había empezado a dirigir a Defensa y Justicia, él tenía una relación bastante especial con la prensa. Es un muchacho especial, no atiende siempre a todos. Se ha peleado con otros técnicos ahí en el campo de juego. Y lo llamaban acá, le decían, en vez de Defensa y Justicia, le decían Ataque y Justicia. Porque el tipo iba siempre al frente. Yo, por supuesto, de todos también se defiende, pero siempre la idea de buscar el arco de enfrente sin importar la cancha y sin importar el rival. Y después el tema de siempre salir jugando con los laterales, con los centrales, sumar al arquero a ese toqueteo, después intentarlo en mitad de cancha. Bueno, no les voy a venir a explicar a ustedes lo que es el tema de querer tener la posesión de pelota, ¿no? A la gente de España, ¿no? Con el tema de Guardiola, la selección y todo. Pero la idea es esa, ir moviendo la pelota, que el otro equipo vaya saliendo y meter alguna jugada abriendo los laterales o con alguna llegada de los mediocampistas, y siempre teniendo un pivot principal como faro, como luz, allá adelante un 9 bien definido. Esa es más o menos la idea que siempre tiene Becasese. No sé si él pensará moldarse a los jugadores con los que se va a encontrar, si en este caso de estar en una situación tan comprometida con bajar a la segunda categoría lo hace cambiar. No creo, él no creo que cambie su estilo, pero bueno, ya veremos. Ustedes también me sabrán acomodar un poquito qué idea tiene, cómo es el tema. Yo digo, tengo que ser absolutamente sinceros con ustedes. Yo creo que también es probable que Bragarnier le haya dicho: vení, quédate un tiempo en el Elche, después te acomodo en otro lado. Todo puede ser. Todo puede ser. Eso ya lo intentó con Almirón, pero a ver quién acomoda a Almirón en otro lado en España, después de llevar 21 partidos sin ganar. Y eso que empezó muy bien en su primera etapa, en los primeros 5 partidos. Bueno, Becasese, ofensivo. Le gusta que sus equipos salgan desde atrás jugándola, hasta que incluso el portero participe sacando el balón desde atrás, moviéndola hasta que el rival sale. La idea es muy buena, pero ¿tiene el Elche futbolistas de la calidad suficiente para ello? Yo creo que no. Por eso Becasese, si es inteligente, y no me cabe la menor duda de que lo va a ser, tendrá que adaptarse a lo que tiene, a menos que consiga que los actuales futbolistas del Elche de verdad se lo crean y tengan más o menos la calidad que tengan, pero arriesguen y les salga. Yo creo que cuando un equipo es colista, hundido, es por algo, y pues seguramente por mucho de ese algo es falta de calidad. Pero bueno, es la idea, y esa yo creo que no se la va a cambiar. Yo aplaudo que el Elche tenga ahora mismo un entrenador valiente y ofensivo. Pero ojo, eres colista de primera división. El sábado contra el Barça. ¿Cómo vas a salir? ¿Valiente y ofensivo? ¿Esperando atrás? Esa es la gran duda que ahora mismo tenemos. Pero sí, sí es cierto que el perfil de Becas es ese, el de salir en cualquier campo y contra cualquier rival de la misma manera y sin importar quién es. A mí eso me encanta, pero tienes que tener los futbolistas, tienes que tener el plantel para poder tirar con eso. Seguramente Becas es ese, si entrenase al FC Barcelona, tendría millones de opciones más de que le saliese el fútbol que él quiere ver sobre el terreno de juego, porque tiene jugadores de una enorme calidad. Digo, el Barça, el Madrid o cualquier super equipo. A Damián Saiz, nuestro compañero argentino, también se le preguntaba en el programa de Butamudin Galli sobre el propio Becasese, sobre su personalidad y cómo es él, como la canción. Bueno, Sebastián Becasese, la verdad que es un entrenador muy particular, que todos lo conocemos perfectamente aquí. Primero porque ha tenido un gran desempeño en un club que toda la vida fue de categorías menores como Defensa y Justicia. Sí, lo ha dirigido dos veces, ha hecho grandes campañas, incluso en una llegó a salir subcampeón del fútbol argentino. Siguiendo con la trayectoria de él, para después meternos un poquito en cómo plantea el juego, él no había empezado en Argentina, pero sí estuvo en aquellos inicios como ayudante de campo de Sampaoli, en el exitoso andar que tuvieron en la selección chilena, incluso ganando la Copa América. Le fue muy bien en Chile, por eso después, bueno, en el momento en que Sampaoli cae en la selección argentina, en un momento que no fue el mejor de Argentina en esa época, que había fallecido Julio Grondona y fueron 4 años turbulentos en la previa del Mundial de Rusia. Entonces, bueno, terminó siendo el segundo de Sampaoli también de la selección argentina y ahí no dejó buenos recuerdos, porque le fue bastante mal, incluso no tenían llegada con los jugadores. Incluso hay una anécdota muy divertida, acá causó gracia que Becasese en algún momento le daba algunas indicaciones a Messi haciendo varios ademanes y Messi la verdad que lo miraba como diciendo este muchacho qué hace, ¿no? La verdad que un técnico a Messi tiene que dar un par de indicaciones y listo. El resto ya sabe qué hacer Messi. Bueno, la cuestión es que con Sampaoli en la selección le fue muy mal. Los dos son de características similares, demasiado ampulosos, demasiado llamativos a su forma de ser, de dirigir al equipo, de moverse en el campo de juego, de dar indicaciones. Entonces era como que si los dos tienen esa característica, no, lo ideal sería que uno la tenga y otro sea una persona más tranquila. Entonces eran dos tipos realmente complicados, conflictivos, y lo de la selección argentina terminó en lo que terminó, ¿no? En aquel Mundial de Rusia que pasó de casualidad la primera ronda y después, bueno, nos agarró Francia con Mbappé en un recordado 4-3. Bueno, pues ahí está el perfil también de Becasese en su primera etapa exitosa con Sampaoli en la selección de Chile, donde ganaron la Copa América, y desde luego mucho menos exitosa con la de Argentina. Es incuestionable que es a sus 42 años, que para ser un entrenador es un entrenador joven, tiene mucha personalidad, y bueno, pues aquí viene a un club en el que ahora mismo la situación es la que es. No es lo mismo venir con una pretemporada por hacer y con un campeonato por comenzar donde tienes unas aspiraciones y quieres hacer un verdadero equipo de autor. Ahora, bueno, pues tiene que remar contracorriente y sabiendo que las aguas se lo van a tragar, en el sentido de que el Elche, pues salvo milagros en plural, va a descender. Pero yo creo que él ya va a querer demostrarle a los futbolistas quién es él, cuál es su estilo y sobre todo que no va a ser solo 12 partidos de esta temporada, sino que él va a ser, salvo que las cosas vayan fatal y este es el riesgo que corría Bragarnik, fichando un entrenador de cara ya a la próxima temporada, que se queme, pues porque las cosas le salgan tan mal que la grada ponga el pulgar para abajo y la presión sea insoportable. Esperemos que no, que la jugada, siendo muy arriesgada, le salga bien a Bragarnik. Una pausita y continuamos. Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

con un doble pivote que yo creo que sería inamovible Gumba o Mascarell, con tres medias puntas, veremos ahí las opciones por derecha, Tete Morente o Josan, a izquierda tendríamos la opción de Fidel o Nico, por el centro del campo me da la sensación de que Pere Milla podría tener ya la opción y sería la gran novedad, y arriba seguramente Ezequiel Ponce, en Teca y venía arrastrando una molestia, recordamos Lucas Boye está sancionado, o sea que son algunas de las opciones. Dejamos al Elche Club de Fútbol, vamos a hablar de lo que nos ha deparado el fin de semana y vamos a saludar ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque tenemos mucho de lo que hablar, recordamos sobre todo, bueno, pues ese partido de la vuelta de las semifinales de la competición europea que no pudo ser, José Antonio. Efectivamente, Paco, vamos al grano. Hemos charlado esta mañana en Teleelche Radio Marca con el técnico de la Tigo Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora, para que nos ofrezca su punto de vista acerca de la eliminación europea a manos del Atlético Guardés tras perder el duelo de vuelta por 22-18 en Aguarda. Reconoce el entrenador oriolano que no puede pedir más a su plantilla porque las chicas lo dieron todo sobre el 40-20. Sí, es cierto que hablando mal estamos jodidos, que estábamos muy ilusionados, que hemos intentado hacer todo lo que podíamos, que yo no le puedo pedir nada más a las jugadoras, que al final hemos vuelto a recibir 22 goles solo en contra, pero cuando fallas más del 50% de lanzamientos y cuando nos falta esa jugadora con la calidad o determinación de generar por sí solas soluciones, bueno, pues te puede ocurrir esto y la verdad que es una pena, pero también tenemos que felicitar a Atlético Guardés, que yo creo que ha sido justo vencedor, que a nivel general los detalles ellas han sido mejores y por tanto a plantearnos nuevos objetivos. Lo decía ayer la guerrera Katia Zukova, trabajando así seguro que habrá nuevas oportunidades en un futuro no muy lejano. ¿Qué opina Rocamora? Sí, estamos convencidos de ello. Llevamos varios años que siempre escribimos una nueva página en la historia de nuestro club. Llevamos varios años donde parece que es muy difícil lo que hacemos, pero al año siguiente lo volvemos a superar. Bueno, es cierto que la plantilla, sobre todo las jugadoras que más tiempo llevan, el cuerpo técnico, estamos realmente jodidos, que sabemos la dificultad de poder meterse en las semifinales europeas. Pero también estamos convencidos y como les dije ayer, que felicitar a las chicas por el entrenamiento que hicieron, de que vamos a volver a levantarnos. Atlético Balonmano Elche es un equipo muy luchador, un equipo muy, muy competitivo, que no da nada por perdido y que además es muy ambicioso y por tanto ahora tenemos un objetivo claro, que es volver a clasificarnos para competición europea la temporada que viene. El calendario no da tregua y mañana miércoles el Atigo Elche vuelve al frente de batalla para visitar la pista del Grafometal La Rioja a partir de las 8:30. El objetivo de cara a las tres jornadas que restan en la división de honor es conquistar la cuarta plaza de la tabla, que ahora mismo está a 2 puntos. Sí, bueno, si ganamos los 3 partidos yo creo que sería bastante factible que fuéramos cuartos. Al final, entre ser cuartos y quintos no hay mucho cambio, pero sí el factor campo, que no hemos tenido nunca ningún sorteo este año a favor. Bueno, va a ser un partido difícil porque el equipo viene de 4 derrotas, porque es el 3er partido consecutivo fuera de casa, porque hoy volvemos a montarnos en un avión y a viajar y prácticamente no estamos nunca ni en casa ni teniendo el descanso suficiente. Pero yo estoy convencido de que el equipo va a intentar plantear un partido muy serio, de que va a jugar bien y que vamos a intentar sumar 2 nuevos puntos. Terminamos con Joaquín Rocamora. Paco, no podía pasar la oportunidad de preguntarle sobre una última hora que adelantó el compañero Vicente Soler anoche a través de su canal de Twitch. El Club Balonmano Elche ha cerrado el fichaje de la portera internacional argentina Marisol Carratu, la guardameta que precisamente os comentaba yo ayer, que nos amargó el partido de vuelta de la European Cup. Carratu pertenece al Atlético Guardes, pero para la próxima temporada será franjiverde. El club no ha notificado nada. Si es así, que la verdad que normalmente cuando Vicente cuenta algo pues suele tener mucha parte de verdad, sería un extraordinario fichaje, una portera referencia en los últimos años en nuestra liga, con porcentajes muy altos y donde incluso algún año ha sido nombrada mejor portera de la liga, y en este caso pues vendría a complementar a Nicole, con características muy distintas. Bueno, ya veremos cuando el club lo publica en este caso si lo considera oportuno, y sin duda que sería una excelente noticia, como ya te he dicho. Bueno, Joaquín y el club todavía no pueden hacerlo oficial, pero está hecho. Paco, Marisol Carratu, portera de 36 años, internacional con Argentina y que actualmente milita en Guardés. Será la competencia de Nicole Morales el próximo curso. Y antes de hacer una pequeña pausa, destacar que el Atigo Club Balonmano Elche Senior Masculino perdió el pasado fin de semana en la Primera Nacional por 26-29 ante el Torrevieja en el Esperanza Lag. Los de Sergio Belda son novenos con 24 puntos. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Ay, nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Seguimos nuestro repaso en Elche en punta de lo que ha dado de sí el fin de semana, José Antonio. Nos marchamos ahora al fútbol. En tercera, el Athletic Club Torrellano tumbó in extremis al Villarreal C por 2-1 en el Isabel Fernández. 3 puntos de oro que le permiten no descolgarse de la lucha por el playoff. Una zona noble que se encuentra a 4 puntos. El que se despidió definitivamente del sueño del ascenso fue el ilicitano de Pato Graf tras perder por 0-2. Ante el Rayo Vence en el Diego Quiles, el filial del Elche tuvo hasta un penalti en la primera parte para adelantarse en el marcador, pero dos despistes en el tramo final provocaron que hincase la rodilla. En la Liga Nacional Juvenil, victorias del Itango 2-1 ante el Alcira, empate sin goles en el duelo entre el Kelme y la Nucía, y el Elche B sigue imparable tras golear 5-0 al Club Deportivo Roda B. En la Primera Nacional Femenina, el Elche dio un nuevo paso hacia el ascenso tras ganarle por 5-3 al Ciudad de Murcia en el Diego Quiles. Restan 6 jornadas para terminar la competición y el Elche le saca 8 puntos al segundo clasificado, que es el Málaga. Habla el técnico Pepe Contreras. Sí, la confianza desde el primer día. Sabemos que el grupo es clave en este tramo final, que vamos a necesitar a todas las jugadoras para poder llegar a ese objetivo que queremos, que es el ascenso, que tampoco podemos irnos esas últimas jornadas, sino que tenemos que seguir con ese partido a partido que venimos haciendo desde el primer día. Sabemos que la distancia es grande con el Málaga, pero que perder cualquier partido de estos pues te hace un poco dudar de cómo vamos a llegar a los siguientes. La distancia es buena y tenemos que seguir intentando mantenerla lo máximo posible para conseguirlo lo antes posible. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche regresó a la competición de mala manera. Las blanquiverdes cayeron goleadas 2-7 ante el Melilla Torreblanca en la pista del pabellón de Carrús. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central ganó por 80-59 al Jorge Juan de Castellón. En la Primera División Masculina de Vóley, victoria 3-2 del Club Voleibol Elche ante el Miguel Turra. Y en waterpolo, Paco, el senior femenino del Zulu Club Waterpolo Elche perdió por 12-16 ante el Ciudad de Alcorcón. La alegría nos la dieron los chicos, que han certificado su permanencia en segunda tras ganarle 16-6 al Waterpolo Chiclana. Gracias, José Antonio, por este repaso. Gracias, Paco, hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor. Por cierto, recuerda que todavía estáis a tiempo para apuntaros a esa primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa. Puedes formar equipo con 3 o más corredores pertenecientes a tu lugar de trabajo, tu empresa, tu pyme. Una carrera que va a tener lugar el día 23 de abril, desde las 10 de la mañana, son 7 kilómetros y toda la información la tienes y la venta de dorsales en www.teleelch.es. Además, es una carrera también con fines solidarios. Una parte de lo que recaudemos del dorsal irá a Conciénciate. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos rápidamente, ponemos el punto final y nos vamos al Club Deportivo Squash para ponernos en forma, para aprovechar todo lo que tienen. Es un auténtico universo para la salud y para ponerte en forma en el Club Deportivo Squash. No te los pierdas. Allí nos vemos. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.